El 7 de julio de 1989, el video de la canción fue filmado durante un concierto en la ciudad natal de la banda, Sacramento, en el estado de California. Número 21, Don't Close Your Eyes, No Cierres Tus Ojos, de la banda Kicks. Es una canción anti-suicidio. El bajista del grupo, Donnie Pornell, la compuso. Don't Close Your Eyes está incluida en el cuarto álbum de Kicks, Blow My Fuse, y la canción alcanzó el número 11 en Billboard en 1989. La número 22, Love Song, canción de amor, Tesla. La número 21, Don't Close Your Eyes, canción de Kicks. Los números se hacen más pequeños, los éxitos más grandes. La ochentera 91.9. Top número 22. Yeah. Ochentera 91.9. Especial de hoy, lunes festivo. Hoy, día 11 del mes 11, año 2024. Son las 12 del día, 15 minutos. Y los números se hacen más pequeños, los éxitos más grandes. Estas son las 50 baladas rockeras más importantes de la música. Se las presenta la Ochentera 91.9. Que los invita a escuchar las siguientes dos canciones. El lugar número 20, un tema de la agrupación Sweet. Love is like oxygen. El amor es como el oxígeno. Los Sweet argumentan que el amor, al igual que el oxígeno, debe regularse constantemente. El guitarrista de Sweet, Andy Scott, escribió Love is like oxygen, que fue nominada a un premio Ivor Novello por la composición. Perdió ante Baker Street de Jerry Rafferty, ambas del año 1978. Love is like oxygen alcanzó el octavo lugar en Estados Unidos y el noveno en Inglaterra y Australia. La canción número 19, Save Your Love, Guarda tu amor, para mí fue el segundo sencillo del tercer álbum de Great White de 1987, Once Bitten. La modelo Tracy Martinson aparece en el video de Save Your Love. Número 20, Love is like oxygen, Sweet. Número 19, Save Your Love, canción de Great White. La ochentera, 91.9. Número 20. Yeah.

La Ochentera 91.9. Especial de hoy, lunes festivo. Aquí en La Ochentera 91.9. Las 50 baladas rockeras más importantes en la música. Del 50 al 1. Los números se hacen más pequeños, los éxitos más grandes. Y no pararemos hasta llegar al número 1. Pero antes quiero invitarlos, porque en Ayurauto Subaru encuentras camionetas con tracción 4x4 y el más completo equipamiento en seguridad y confort de la Subaru. Conoce nuestras camionetas en versiones híbridas y gasolina con la mejor relación precio-calidad. Estrena con tasas desde el 1.19%. Agenda tu test drive y vive la verdadera aventura. Te esperamos en nuestra sede de la Avenida Las Vegas. Más información en www.ayurauto.com.co o en el WhatsApp 316-472-4905. Repito, el WhatsApp de Ayurauto Subaru en la Avenida Las Vegas para que averigüen por las tasas desde el 1.19%, para que agenden su test drive, para que vivan la verdadera aventura de la Subaru. Para que conozcan las camionetas en versiones híbridas y gasolina. WhatsApp 316-472-4905. Continuamos. Número 18. My Oh My. O Dios mío. Es una expresión, ¿no? My Oh My. Es una canción de la banda británica Slade. Estrenada en noviembre de 1983 como segundo sencillo del undécimo álbum The Amazing Kamikaze Syndrome. The Amazing Kamikaze Syndrome. My Oh My fue escrita por el vocalista de la banda Noddy Holder y el bajista Jim Lea. La canción alcanzó el puesto número 2 en el listado británico. Y además encabezó las listas de Noruega y Suecia y fue número 37 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Luego tendremos la canción número 17. Después de que Prince lanzara su álbum 1999 en 1982, realizó giras por varias de las ciudades donde había estado presentándose Bob Seger. Le sorprendió cómo las multitudes conectaban con canciones de Bob Seger, canciones lentas que contaban historias con las que la gente podía identificarse. Prince decidió entonces escribir una canción en ese estilo y el resultado fue Purple Rain, Lluvia Púrpura. El álbum fue la banda sonora de la primera película que hizo Prince, luego hizo tres más. Purple Rain le valió a Prince un Oscar a la mejor banda sonora original. La canción Purple Rain fue la pieza central de la película y un punto clave de la trama. Número 18, My Oh My, Slade. Número 17, Purple Rain, Prince. En este especial de hoy, lunes festivo, aquí en La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9, Medellín. Número 18. We all La Ochentera 91.9. Navidad, felicidad. especial de hoy, lunes festivo. El penúltimo lunes del año. El penúltimo... No, no. El último lunes festivo del año. El último lunes festivo del año. Porque el 25 de diciembre no cae lunes, ¿cierto que no? Y el 8 de diciembre cae domingo. El festivo cae domingo, el 8 de diciembre, que también es festivo. O sea que hoy es el último lunes festivo del año 2024. Es el antepenúltimo festivo. El penúltimo es el 8 de diciembre y el último es el 25 de diciembre. Se acabó esto ya, ¿no? Pero el especial de las 50 baladas rockeras no se ha terminado. Y además de eso, los números se hacen más pequeños y los éxitos más grandes. Vamos con las siguientes dos canciones. Número 16. Según James Hetfield, Nothing Else Matters, Nada Más Importa, se escribió sobre una novia que tuvo, pero ahora considera que es sobre sus fans porque nada más importa que sus fanáticos. La canción se estrenó el 20 de abril de 1992 y hace parte del quinto álbum Metallica. Nothing Else Matters alcanzó el sexto lugar en Inglaterra y el puesto número 34 en Estados Unidos. Luego tendremos la canción número 15. El guitarrista de Foreigner, Mick Jones, que escribió la canción Waiting for a Girl Like You, he estado esperando una chica como tú, al lado del vocalista Lou Gramm, dijo: en la creación de la canción no tuve control sobre ella, simplemente fue saliendo de la inspiración, fue fluyendo. Thomas Dolby, el intérprete del tema She Blinded Me With Science, interpreta la introducción del sintetizador en Waiting for a Girl Like You. La canción de 1981 de Foreigner es posiblemente la canción más exitosa que no llegó a ser número uno, ya que permaneció 10 semanas en el número 2, pero nunca alcanzó el primer puesto. Número 16, Nothing Else Matters, Metallica. Número 15, Waiting for a Girl Like You, Foreigner. Del 50 al 1. Y no pararemos hasta llegar al número 1. La ochentera 91.9. Matters. Care for what they say. alcanzamos a escuchar una canción más antes de el break. La número 14. En este especial que les presenta la ochentera con las 50 baladas rockeras de todos los tiempos. El líder de White Lion, Mike Tramp, escribió esta canción con su guitarrista Vito Bratta en 1985. La canción When the Children Cry. Cuando los niños lloran. Eso fue cuando había una hambruna devastadora en África. Era el año de la canción We Are the World, Somos el Mundo. Pero en Estados Unidos, donde la canción fue el objetivo, fue una época de relativa paz y hasta prosperidad. Aún así, la letra de Mike Tramp es bastante sombría y simpatiza con los niños que crecerán en un mundo de guerra y maldad. Lo que queremos expresar en la canción es que deseamos un mundo unido por Dios, que no haya más presidentes en el mundo y así las guerras terminarán, dijo Mike Tramp de White Lion acerca de la canción When the Children Cry. Cuando los niños lloran. Número 14. En este especial que les presenta la ochentera 91.9 Medellín. La ochentera 91.9. Número 14. No more presidents. when the chill